como libertades por derechos ciudadanos y de cómo nos acostumbramos a vivir en una sociedad que nos expulsa y no necesariamente nos bien trata. Y para hablar de cómo se vive en condiciones que son muy difíciles de imaginar para la mayoría de nosotros, hoy volvemos a estar con un amigo de la siesta que nos fue, que es Alberto Sarlo. Él es parte de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas y labura intramuros con personas que están privadas de la libertad. Buenas tardes, Alberto. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Alberto, primero que nada, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. Hablamos contigo hace un tiempo ya. La verdad es que nos parecía un verdadero acierto por donde se lo mirara al tema de la editorial y que reflejaba también el trabajo de alfabetización, intramuros, con personas que no tuvieron ni tienen garantizado el acceso a sus derechos más básicos, tal, por ejemplo, entre otras, la educación. Alberto, ¿cuál es la realidad hoy por hoy de la editorial? Sabemos que tienen una página. ¿Cómo vienen laburando en el día a día? ¿Cuáles son las dificultades, Alberto? La página, bueno, para recordar a la audiencia, es el Facebook Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Seguimos trabajando, voy todos los miércoles, igual de mal como el panorama general penitenciario. Si bien en estos tiempos ha habido un cambio de autoridades en la unidad y hay un camino de diálogo que estamos trabajando, la realidad en lo general es tétrica. Bien arrancaste vos con la editorial de la masacre de Trelew. Lo que vivimos hoy y vivimos hace décadas en las unidades penitenciarias es el mismo dispositivo genocida que no fue tocado. No hubo interés político porque es una cuestión de clase. Hay una cuestión clasista y racista en mantener los mismos dispositivos de tortura que utilizó la dictadura en los centros de tortura penitenciarios. Y la respuesta es clara, porque si están la CPM, la Comisión Provisional para la Memoria, hace dos días sacó el nuevo informe que ratificó que hay un nuevo récord de asesinatos y muerte penitenciaria, del 199, o sea, más de dos, cada dos días muere un preso y medio. Ese es más o menos el promedio de muerte. Entonces, de chicos que no llegan a los 35 años, porque ese es el promedio, con más de 34.000 casos acreditados de tortura. Por lo tanto, nada, nuestra realidad es igual de tétrica que la de siempre y la editorial de la masacre de Trelew está vigente, plenamente. El tema que es para una cuestión de racista, meramente para los marrones, para los negros, para los excluidos, los desclasados, los que no son parte del sistema. Es lamentable, pero eso sí, Juan Pablo. Alberto, la verdad es que un poco quien averigua y busca los números se da cuenta de que las cosas son así, pero es muy difícil imaginarse la superpoblación, las dificultades que trajo además la pandemia, las dificultades, por poner una palabra suave, porque como habíamos acordado, como señalaste oportunamente, Alberto, nos descubrimos dentro de una sociedad totalmente racista y a la que le caben todas las fobias en una mano a la hora de validar o de valorar la vida de las personas que están en condición de encierro. ¿Cuál es la realidad, si lo tenés a mano, si te acordás, Alberto, y para seguir la conversación, cuál es el número de superpoblación que hay en el sistema carcelario, o por lo menos en provincia de Buenos Aires, que es lo más drástico? En provincia de Buenos Aires, que es donde trabajamos, y los números son recién salidos del informe, y son números a la baja, las plazas en toda la provincia son para 22.700 personas, 22.700, y tenemos 50.000 presos, 49.800, pero cerrarlo en tasas para 23.000 con 60.000 presos, ponerle prácticamente, porque son, contando las comisarías que están totalmente prohibidas, llegamos a los 59. ¿Por qué eso es lo tétrico? Insisto, con algún espacio que hayan creado y no lo hayan computado, 23.000 espacios, tenés 50.000 personas en cárceles, más si sumás alcaldías y si sumás comisarías, 60.000, estás hablando de un desprecio por la vida atroz, y lo más triste es que siguen construyendo espacios donde no puede haberlo, entonces traen containers para habitarlos, y traen en los espacios, por ejemplo, en la cancha de la unidad 23 donde yo trabajo, son es una cárcel, la 23, métese en la web, 460 personas fue creada. Hoy, al día de hoy, tenemos 1.600. Y como no están conformes con toda esa gente, en la cancha de fútbol, ahora estás construyendo de la nada, con ladrillos, un espacio para 400 personas más. O sea, para fin de año vamos a tener como mínimo 2.000. ¿Me seguís? En una cárcel para 450. Entonces, Además de lo que significa, sí, Alberto, la pérdida de un espacio que vendría a ser de recreación, olvídate, y salud en ese lugar. Pero olvídate, es un espacio para recreación, ponerle la poca que tienen, pero ahí le metes un bodoque para crear gente, donde además no es un espacio donde hay lugar para visitas o encuentros, simplemente para depósito de carne, como le digo yo. Entonces, eso explica que el 80%, según el informe de la CPM, entonces, Comisión por la Memoria, hace 3 días sacó el último informe, por eso les digo, son datos recién sacados. El 80% de las muertes son por razones de salud. Por eso son chicos de 35 años que los dejan morir. Yo hace poco fui testigo directo, hace 4 meses un chico murió por peritonitis en el pabellón 3, al lado del mío. Le dolía la panza, de repente se quejaron, no lo sacaron y se murió, se le pudrió la panza dentro de la unidad, lo sacaron cadáver de la unidad. De eso todos los días. Y bueno, la última vez cuando habíamos hablado con vos, Alberto, también fue en diciembre, también estábamos en la misma situación prácticamente. Exactamente, no cambió nada. Lo que sí cambió son la mayor cantidad de detenciones, porque hay una política represiva y policial de trabajar sobre el narcomenudeo. Entonces, esto es increyendo. No hay modo de que esto no explote, porque cada vez entra más gente. No recuerdo el porcentaje, pero está en el informe. Aumentó, creo que al 4,4%, del 3,3 al 4,4 el porcentaje de detención. Está creciendo cada vez más las detenciones de narcomenudeo. O sea, la mayoría son chicas, porque es narcomenudeo de sobrevivencia, ¿no? Sí, sí. Llevan unas pastillas o a porros o algunos gramos de cocaína encima para pasar de la frontera a Hualu y las meten presas a las mulas. Mujeres, chicas entre 17 y 18, muchas veces embarazadas. Entonces se están llenando ahora las cárceles de mujeres. También está en el informe de la Comisión Provincial de la Memoria, Alberto, es cierto. Que presenta un informe sencillo con secciones como políticas penitenciarias, torturas y malos tratos, encierro y disciplinamiento patriarcal, y también gestión de la violencia y muertes bajo la custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Alberto, la verdad es que nos decís de un mar de números, hay un número que más o menos viene bien, que viene bajando, pero estamos lejos de imaginar que se humanicen las condiciones del encierro de tantas personas. Aparte de que uno de los mecanismos, Alberto, que estabas describiendo, de perseguir el narcomenudeo, es una maquinaria punitivista para la galería, para los medios y para esa parte más pedorra, de la sociedad. Sí. La verdad es que nos parece que las condiciones podrán mejorar paulatinamente, pero no se va a solucionar de un día para el otro. Lo que entendemos también, Alberto, es que el trabajo de la editorial, el trabajo de todos los días con los chicos adentro, debe resultar realmente fundamental para muchos de ellos, para que se mantengan con vida y para que tengan a mano un horizonte posible. Y al final vamos, por supuesto, a caer en que todo preso es político, Alberto. Totalmente, totalmente. Y lamentablemente te digo que son granitos de arena, porque está claro, que siempre lo digo, que mi destino es la derrota, y mis enemigos son muy poderosos, porque yo estoy peleando contra el servicio penitenciario, el Ministerio de Justicia, la legislatura, porque las leyes son cada vez más punitivistas, pero lo que en el fondo estoy peleando, Juan Pablo, es contra la sociedad. Porque si todo esto que estoy diciendo pasa y a nadie le importa un pito, y yo estoy ahí adentro desde hace 12 años y nunca le importó un pito, es porque hay voluntad de continuar con los dispositivos de tortura. Y en el no te metas, de vuelta, estamos en el famoso no te metas de la década del 80, ¿viste? Yo soy, tengo 49, pero es lo mismo. Algo habrán hecho ahora ese no te metas. Algo habrán hecho. Claro. No, ¿sabes que no algo no han hecho? Porque el 90% son por detenciones sin flagrancia, son 90% son detenidos por la policía bonaerense sin intervención judicial. Entonces te puede tocar mañana a vos, claro, sí, si sos un poco rubio y tenés algún contacto con algún juez o algo, no, tenés razón en eso, porque reventás un departamento o algo y no te toca, pero si sos de clase media para abajo, te puede pasar, ¿eh? Y es horrible. Y sobre todo, la hipocresía de una sociedad que se llena la boca a la hora de hablar de defensas, de concepciones del feminismo, y tenemos un gobierno que ha puesto a una ministra de la mujer y no hace absolutamente nada por las violaciones sistemáticas a las visitas, que son en el 90% mujeres. Los abusos sexuales, los robos y los manoseos de menores de edad y de mujeres en las visitas de familia son la cotidianidad en todas las cárceles, y nunca escuché a la ministra de la mujer decir absolutamente nada, ni a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, mientras ese nivel de hipocresía esté en nuestra progresía, porque lo entiendo de los gobiernos de derecha, porque parte de ellos es el punitivismo, pero que pase en la progresía es nefasto. Por lo tanto, Juan Pablo, el panorama es desalentador y va a ser para peor. Totalmente para peor. Muy bien. La verdad, muchísimo, porque los chicos van a salir de ahí. Van a salir del centro de tortura con odio, y eso va a generar mayores y peores delitos. Esa es la realidad. Tal cual. Es complejísima, pero hay una parte de la sociedad que está dispuesta a entender y está también reflexionando acerca de cómo podemos tomar cartas en un asunto que a todos nos compete, porque la seguridad no es nada más que haya un grupo de personas encerradas, sino la calidad con la que vivimos. Exacto. Alberto, hay una positiva para cerrar este encuentro, que, por supuesto, como siempre, tu claridad y tu permanente lucidez hace mucho más sencillo todo, porque si no me hago un nudo con las preguntas y la angustia. Pero seguro que tenés una buena para contarnos acerca del laburo que hacen leyendo, pensando y entendiendo un poco más todos los días. La buena es que si se meten en la página Cuenteros, Verseros y Poetas en el Facebook para ver nuestro último libro, que es Cuentos de Niños para Niñas 2, que es hermoso. Es un libro que escribieron los hijos, mis compañeros presos, todos escritos por niños menores de edad, la mayoría de ellos en los momentos de visita, donde narraban, contaban y sus padres los ayudaban en la corrección. Es hermoso, es emotivo, y hay un metamensaje de amor que es único, tanto en ese como en Cuentos de Niñes para Niñes 1. Se los recomiendo, y ahí sí entran, porque está en el primer posteo, en el primer posteo, que siempre el mismo, es el fijo, está nuestra biblioteca virtual y el documental Pabellón 4, que es el documental que nos hicieron. Ahí lo pueden ver y pueden bajar todos nuestros libros, que son gratuitos. Hemos regalado 32.000 libros, todo lo que hacemos nosotros lo regalamos, y ya hemos regalado 32.000, pero están todos en PDF gratuitos. Yo invito, como algo bueno y positivo, que lean ese material, y si ya pispean la página, vean que hay también un nuevo video, porque tenemos un grupo de rock dentro del pabellón, Gueto de Varsovia, que es hermoso. Es un video que hicieron dentro del pabellón, lo grabaron dentro del pabellón, y la canción es hermosa y lo pueden ver todos. Creo que por lo menos algo de buena onda para levantar a la audiencia metiéndose en la página. Cuenteros, verseros y poetas. Buenísimo. La verdad es que seguramente hay más de uno tomando nota, más de una, y además yo hago lo propio compartiendo en mi propio perfil de Facebook estos links, esta parte del perfil de cuenteros, verseros y poetas. Alberto, te estamos muy, pero muy agradecidos. Este rato se nos vuelve fundamental. Ojalá que pudiéramos hacerlo más seguido para contar de alguna manera cómo hay cosas que están germinando y que están floreciendo en el día a día. Te agradecemos, Alberto. Tenés el micrófono a disposición para despedirte, como te parezca. Gracias, Juan Pablo. Como siempre, difusión es protección. A mí no me protege nadie. No tengo contactos políticos, ningún padrinazgo de nada ni de nadie. Lo hago todo ad honorem y porque creo en esta convicción. Por lo tanto, toda la difusión me protege. Y por eso te agradezco, Juan Pablo, esta difusión de nuestro trabajo. Fuerte abrazo a vos y a otro día, Juan Pablo. Hasta pronto, Alberto. Bueno, Alberto Sarlo, fundador, sí, de Cuenteros, Verseros y Poetas. Es una especie de cooperativa que produce libros, pero que sobre todo se junta con ellos a ranchear, a tomar mates y a leer a Borges o a hablar de Marx. Enseñan literatura y filosofía en una cárcel de Florencio Varela y hablan de la violencia machista, por ejemplo.